Recachuk, buen día. Flor Berreote de aquí de Radio Encuentro lo saluda. Hola, muy buen día. ¿Cómo le va? Buen día, la audiencia. Bueno, ¿rechazaron esta nueva oferta que realizó el Poder Ejecutivo Municipal? Y sí, la verdad que la hemos rechazado por considerarla insuficiente. Justamente la última propuesta había alcanzado un 18.81% que se ubicaba dentro del primer semestre, y esa propuesta fue rechazada por los trabajadores un 18.81%. En el horario de la tarde de ayer nos volvieron a convocar. Sí. Pensábamos que íbamos a tener una respuesta satisfactoria, porque justamente en la velocidad que nos convocaron a hacer una nueva reunión de la mesa de la función pública, resulta que nos enteramos que el aumento que proponen ellos y ante un esfuerzo desmedido, dicen, nos incorporan 1.31% más a la oferta rechazada. Entonces no entendemos, la verdad, la forma de tratar de negociar dentro de este ámbito. Claro. Y tratando de sumar un sueldo digno. La verdad que no lo entendemos. Así que, bueno, justamente como lo hicieron formar la presentación, eso también hoy a la mañana formalizamos por nota el pedido de que se mejore esa propuesta, rechazándola inicialmente, pidiéndole que se mejore y sí que ya se haga presente el intendente dentro del ámbito de la mesa de la función pública, porque entendemos que hay una instancia de negociación donde con los interlocutores no podemos avanzar más, y como en otros años el intendente municipal se ha sentado en el ámbito de la mesa de la función pública, la mesa de los trabajadores, y hemos podido lograr algún tipo de mejora. Así que bueno, estamos en esos términos. Esta decisión fue previamente consultada con las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, recordemos que con la primera instancia donde hacen la primera propuesta llegan a un 17.92%, esto trasladado a las bases, más allá de que nosotros tenemos representación gremial, ha sido trasladado a las bases y las bases han rechazado eso por considerarlo insuficiente, solicitando al menos el doble de lo que estaban ofreciendo, o sea, claro, al menos el doble del 17.92. Entonces, al llegar en dos reuniones más al 20%, o sea, un 1.31% más, la verdad que es insuficiente, no hace falta que le consultemos a nadie. Por parte de los gremios, ¿cuál es el porcentaje concreto que se está pidiendo para este primer semestre del año? Nosotros nos habíamos puesto un techo, solamente le habíamos pedido al intendente municipal que dignificara el sueldo del trabajador municipal. ¿Sí? Ante esto hizo esta propuesta. Nosotros cuando salimos a consultar a los compañeros ante el primer ofrecimiento del 17 pedían el doble. Nosotros entendemos que el porcentaje aceptable como para empezar a dignificar y volver a retomar el diálogo normal de una mesa de discusión salarial, tendríamos que andarnos rondando entre el 30 y el 35% para el primer semestre del año y para todos los trabajadores por igual. Claro. Recachuk, Lobos habla, ¿qué tal? Buen día. Ah, ¿qué tal, Pato? Buen día, ¿cómo ¿qué le va? ¿Qué tal? Dice el municipio que con esta propuesta el mínimo municipal se va a 19.500 pesos. ¿Esto es mínimo o es un promedio? No, eso es la suma mínima que cobraría un municipal en bruto. ¿Sí? Después hay que hacerle todos los descuentos. O sea, ningún empleado municipal podría cobrar menos de 19.500 pesos, menos las retenciones de bolsillo. A ver, no se entiende. Cuando hablamos de bruto, ese no es el sueldo que cobra el laburante. No, por supuesto. O sea que esto es engañoso. Es engañoso, exactamente. Porque cualquiera dice, no está tan mal, dice, no, Miguel, en realidad, ¿cuánto queda después que le sacás todas estas retenciones que vos señalás más o menos? ¿Cuánto le queda de bolsillo? Este sueldo mínimo. Debe andar en 14.000 pesos. Claro. ¿Sí? Mira, como para contarte, Pato, un empleado municipal de la mínima categoría, que es la categoría 16, ¿sí? Su sueldo básico con el aumento sería de 4.458 pesos. El básico. El básico, exactamente. Ahí le incorporaríamos zona, si tiene título, y bonificaciones y demás adicionales que tendría que hacer el trabajador, tendría que estar todo el día en la municipalidad para poder cobrar algo. ¿Sí? ¿Cuánto podrá llegar? A 7.000, 8.000 pesos. Bueno, como no llega al mínimo municipal, el Ejecutivo Municipal lo lleva al mínimo municipal, justamente, de bruto. ¿Sí? Por eso es completamente insuficiente, teniendo en cuenta que la canasta básica en la comarca es de 51.000 pesos para no caer en estado de pobreza. ¿Cómo hace ese trabajador para mantener una familia? Claro. No solamente él, convengamos que volvemos siempre a tener el mismo ejemplo, un categoría 1 con 30 años de servicio, con esta propuesta pasaría a cobrar de básico 15.470 pesos. A ese agreguémosle zona, agreguémosle todo lo adicional que el Ejecutivo pretende explicar. Que la cuente como quiera, 51.000 pesos no llega ni de casualidad. para poder mantener a la familia. Claro. ¿Sí? Entonces, es eso lo que nosotros pretendemos. Y más que se tenga un poco de respeto y de seriedad en la negociación. Si nosotros, los compañeros, rechazan un 18.81 de forma categórica, porque necesitan por lo menos el doble, ¿sí? Que ni siquiera hablamos de cifras en porcentaje nosotros, ¿sí? Hablamos cuánto se puede acercar al doble de eso, ninguna duda, ¿no? No decimos el 35 o nada. No, pero acerquemos, no. Y hace una reunión especial convocándonos en horario de la tarde, a último momento, para decirnos que nos van a dar el 1.31% más. Claro. Esto es jugar. En el caso de que, bueno, el municipio no haga una propuesta superadora o que se acerque al porcentaje que se solicitan desde los gremios, ¿está pensado algún plan de lucha, medidas de fuerza? Sí, nosotros es adelantarnos a eso. Nosotros sabemos que son herramientas que tenemos los sindicatos para poder tratar de defender la dignidad de los trabajadores, ¿sí? Nosotros aspiramos siempre al diálogo, nosotros somos dialoguistas y muestra de eso lo tenemos todos estos últimos 4 o 5 años que hemos estado presentes en la mesa de negociación, de la mesa de la función pública. Por eso entendemos que ahora es el momento de decirle al intendente que hable con los trabajadores, ¿sí? Que dé sus explicaciones, que haga una nueva propuesta. Nosotros entendemos que está en condiciones de hacer una nueva propuesta. ¿Por qué lo decimos a esto? Porque, por ejemplo, nosotros a diario vemos que se incorpora más gente a la planta, se sigue contratando personal, ¿sí? Se siguen creando cargos jerárquicos, cuando no hace falta realmente, y si estamos mal porque no tenemos plata, no podemos invitar más gente a comer, ¿sí? Que se están dando algunos aportes no reintegrables, que seguramente la comunidad no necesita, pero definitivamente el trabajador municipal también. ¿Sí? Que modificamos, como escuchaba ayer o leí ayer en los medios, que podemos hacer una elección propia cuando se nos cante. Total, la pagamos nosotros, si no es tanta plata tampoco. Entonces, cuando tiramos manteca al techo, después es difícil decirle a un trabajador municipal que su aumento va a ser del 1.31% más. Está. Bien, vamos a ver cómo sigue todo esto, Recachú. Esperemos que salga bien. Hoy lo convocamos al intendente, vamos a esperar la respuesta.